¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están aquí a través de la retaguardia? Porque, bueno, sabíamos que en Neuquén la cosa podía llegar a estar complicada esta mañana, mientras en la Corte Suprema de Justicia algunos hablan a favor, otros en contra de una parte de la ley de medios, que para nosotros se sigue jugando en otro lado y se debería estar aplicando. Bueno, por ahí uno de estos ejemplos tiene que ver con estas noticias, como la que está pasando en Neuquén ahora, donde había una movilización a las puertas de la legislatura, que fue reprimida. Estamos hablando del acuerdo entre Chevron e YPF. Vamos a saludar a Natalia Cantero, que es integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos, y está allí en Neuquén. Natalia, bienvenida, ¿cómo estás? Bueno, buen día, si se pudiera decir así. Realmente no hay nada para festejar en Neuquén. Agradecemos más a los compañeros de Buenos Aires y la cobertura a nivel nacional. Desde ayer, las organizaciones, entre ellas la Multisectorial por el Agua y en contra del fracking, ha hecho una vigilia para impedir que acá en Neuquén se realice este acuerdo, que es un acuerdo que nos va a matar lentamente a todos los neuquinos, principalmente con una fuerte presencia de los pueblos originarios y la representación de los pueblos mapuches de acá en Neuquén, pertenecientes a la Confederación, que lo que están diciendo es no a la muerte lenta que plantea el fracking, que es la extracción de gas a través de la hidrofractura. Realmente la respuesta que se ha dado a partir de las 10:11 de la mañana de parte del gobierno provincial ha sido la represión. Más o menos se podría contar unos 100 efectivos, y a uno de los costados de la legislatura está la policía montada, que es algo novedoso en Neuquén porque por lo general no se han producido represiones con el uso de caballos. Sabemos que están allí, sabemos que están todos los grupos de la policía especial, el GEOP y la UESPO, y bueno, esa es la respuesta que da el gobierno de la provincia de Neuquén frente a este acuerdo entre la provincia e YPF, que en realidad es un acuerdo entre la provincia y la Chevron, que la Chevron es un prófugo de la justicia, acordémonos que tiene una sentencia en Ecuador por la contaminación aberrante que ha terminado con la vida de los pueblos originarios de ahí. Sin embargo, nunca se le ha dado una sentencia firme, y bueno, esta es la realidad que nos toca vivir a los neuquinos hoy, ¿no? Estamos en un negocito, no sé si escuchan los tiros. Estamos en un negocito justo, pudiendo respirar junto a Altamira, que ha venido ayer a hacer un apoyo a la lucha de los neuquinos. No, ahora se acaba de largar una... No, es impresionante la cantidad de gases, están todas las organizaciones, hay compañeros que tienen rota la cabeza por piedras que ha tirado la policía, y hay cientos de compañeros con heridas de perdigones de bala, un repudio en Argentina y a través de la transmisión a la respuesta que ha dado el gobierno a la provincia de Neuquén a la lucha de las organizaciones en contra del fracking. Natalia, vos decías que están guarecidos ustedes en un negocio, pero ya en el anterior informe que nos había llegado vía mail, digamos, antes de charlar contigo, nos decían que ya había detenidos, entre ellos algún colega de 8300. ¿Vos tenés confirmado esto? Mirá, sé que me acaban de decir y acabo de constatar que hay menores detenidos. No tenía, porque hace un ratito eran dos y ahora son como 7 compañeros detenidos, así que no sé si están en calidad de más, y acá me acaban de decir que son 10. Así que bueno, minuto a minuto, por supuesto, los cazan como ratas y los detienen, ¿no? Porque principalmente hay una resistencia de parte de organizaciones que tienen muchas movilizaciones. Si querés, te voy directamente con Altamira, que ha venido a hacer un apoyo incondicional a las organizaciones neuquinas en ese acuerdo de la provincia con YPF, que no es otra cosa que un acuerdo con la Chevron. Decías que había recrudecido la represión ahora. Sí, bueno, perdón. Sí, Jorge. Acá me pasaron el teléfono, yo me llamo Jorge Altamira. Sí, Jorge, bienvenido. Estamos en una transmisión especial de la retaguardia de la Red Nacional de Medios Alternativos. Sí, ha recrudecido. Sí, recrudecido. Nosotros estamos acá, estamos en un pequeño almacén, tratando de evitar este gas pimienta, que se está disparando a diestra y a siniestra, por parte de la policía. Lo que quiero señalar es que estamos ante lo siguiente, esto no puede ser visto en forma aislada. No es que hay gases porque alguien hoy quiere reprimir. Acá se está tramitando un acuerdo secreto, perjudicial, conspirativo. Yo el día de ayer, y no era más que una manifestación, con los compañeros del Frente de Izquierda de Neuquén, quisimos hacer una conferencia de prensa en la legislatura y no autorizaron ni el uso de las instalaciones de la legislatura ni el acceso de los medios de comunicación. Lo tenemos que hacer en la calle. Es decir, esto es todo un plan para imponerle al país un acuerdo que es nocivo a tal extremo que no lo quiere dar a conocer. Hay algo más nocivo que lo que se oculta. Uh-huh. Altamira, mientras usted habla, se escuchan de fondo las detonaciones. ¿Qué puede ver usted allí a través de la puerta o la vidriera del negocio en el que pudieron guarecerse? No, está todo muy muy como se dice, una gran neblina por el gas, pero fundamentalmente quiero también advertirle algo. No sé si usted está en Neuquén, si estoy hablando con Neuquén. No. Acá en la provincia, luego del asesinato de un compañero docente llamado Carlos Fuente Alba, sí, claro, se estableció una norma por la cual la policía no podía reprimir disparando gases con escopeta. Es lo que están haciendo ahora. Es decir, que están violando cosas que ellos mismos habían establecido con total impunidad. Acá a nadie le interesa que se cumplan las más elementales normas, la libertad de expresión, el no reprimir con este tipo de gases y con escopeta, etcétera. Y esto todo tiene que ver con el hecho siguiente: en una república democrática, el pueblo, cuando hay una sesión legislativa, tiene derecho incluso a estar adentro de la sesión legislativa. Cuando el gobierno nacional quiere hacer alguna cosa, quiere significar algo propio, llena los palcos del Congreso Nacional con gente de la Cámpora. Acá tendrían los distintos bloques de diputados que tener toda una gran cuota y permitir el acceso de los propios manifestantes que protestan a que estén presentes en la sesión legislativa. Eso es una democracia. En cambio, todo esto está vallado con varias cuadras. La propia legislatura tiene una estructura que la distancia mucho de la calle, es una estructura de tipo mussoliniana, ya completamente loca la estructura arquitectónica de esta legislatura, y lo que se busca es que los diputados puedan actuar sin la presencia popular. A quienes nos están escuchando a través de la retaguardia, les comentamos que estamos charlando, por si recién llegan, con Jorge Altamira, que está allí en Neuquén, guarecido en un negocio mientras se desata la represión en las calles de la capital provincial, con Natalia Cantero, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Por lo que escuchamos de fondo ahora, parecería estar más calmo, pero nos gustaría que usted nos contara, Altamira. Bueno, lo primero que quiero decir es que usted tiene un oído finísimo, porque está detectando todos los matices de lo que ocurre. Efectivamente, ahora está relajadito. Sí, lamentablemente tenemos experiencia en este tipo de cobertura, por lo tanto, a la distancia podemos ir viendo cómo está el clima. Si podemos volver a charlar con nuestra compañera, si ha quedado cerca suyo, le agradecemos. Sí, le agradecemos enormemente este contacto, Altamira. Le paso con Natalia. Muy bien. Hasta luego. Hemos charlado con Jorge Altamira, que estaba allí junto a Natalia Cantero, de la Red Nacional de Medios Alternativos, trabajando allí en Neuquén. Bueno, era previsible, ¿no?, que sucediera esto, Nati, que está pasando. Mira, muy casual, porque bueno, han venido distintas personalidades políticas del país a hacer el apoyo a la movilización neuquina, y bueno, era previsible que nos vamos a encontrar con varios. Sabemos de 10 detenidos, un compañero periodista, sí, nos acaban de decir. Y bueno, era previsible que a partir de las 4 de la tarde, cuando comenzara, digamos, la sesión en la legislatura, hubieran incidentes, hubieran provocaciones de parte de la policía y sucediera algo. Lo que no era previsible que, estando al frente de la movilización las madres de Plaza de Mayo y una murga que lo único que estaba haciendo era una canción de protesta en contra de ese acuerdo, la policía disparara de la forma que disparó de balas de goma y gases. Hay una nube muy grande de gases y ahora hay una distancia más o menos de 200 metros entre la movilización y la policía, que realmente es un paisaje que remonta mucho a lo que fue aquel fatídico 4 de abril de 2007 cuando matan a Carlos Fuente Alba. Hacía muchos años que no teníamos una represión en el centro de Neuquén y de estas características, y que unificara del lado del pueblo a todas las organizaciones, ¿no? Así que la responsabilidad de cualquier suceso, de cualquier herido, de cualquier cosa que pasara en esa represión, es pura y exclusiva responsabilidad del gobernador Jorge Zapac de la provincia de Neuquén y también de los legisladores que quieren hacer una entrega de la provincia firmando este acuerdo con YPF y Chevron. Uh-huh. A ver, si pudieras en este clima trazarnos una visión, una lectura política, con esta situación que se está dando en las afueras de la legislatura, ¿qué crees que puede pasar adentro? Mira, yo creería que si hubiera un poco de cordura entre nuestros legisladores, se debería dar un debate mucho más profundo alrededor de este acuerdo de la provincia con YPF, porque realmente hay una resistencia masiva de parte del pueblo y las organizaciones y también de los pueblos originarios de acá de Neuquén, que representan al pueblo mapuche, en contra de este acuerdo. Hay una oposición muy, pero muy grande, porque realmente en esa represión le puede costar la vida a una persona, pero el acuerdo en donde se pone el fracking como medio de extracción en esta provincia cuesta lentamente la vida de todos los neuquinos. Realmente estamos hablando de un acuerdo que es un asesinato casi premeditado, ¿no? Uh-huh. Sí, además, digamos, no es casual la referencia a Fuente Alba, la hiciste vos, la hizo Altamira, lo hacemos nosotros ahora, porque obviamente, ¿no? En ese lugar, aquella situación ha marcado y la aparición de la policía nuevamente con esta represión nos hace temer a todos, pero bueno, por lo que vos viste, igual la represión fue grave, digo, no es que estamos exagerando. Es una represión, hay mucha gente, hoy se había producido debates en distintas escuelas, por lo tanto hay mucho docente porque hoy se está enmarcado en un paro de la CTA, por lo tanto Aten también paró, hay muchos estudiantes y hay menores en este lugar, menores que se han dedicado a debatir las consecuencias de la extracción a través del fracking en la provincia, menores que por su cuenta han venido a manifestarse en contra de esto porque realmente han venido con pancartas en donde determinan que se quedan sin futuro en este acuerdo, que realmente se produciría una contaminación, por eso te decía recién, de consecuencias tan graves como las producidas en Ecuador por la extracción que hizo la Chevron allí. Entonces, realmente no hay derecho que el gobierno responda de esa manera. Después le vamos a subir algunas de las imágenes que estamos firmando para que vean que realmente el costo político de todo lo que está sucediendo lo tiene el gobernador de la provincia de Neuquén y su policía, ¿no? Uh-huh. Nati, escuchamos algunas detonaciones allí de nuevo. Sí, porque realmente es un disparo y repliegue de la gente, se corre y vuelven a avanzar y la policía vuelve a disparar, es así como está funcionando, pero realmente la policía cada vez avanza más, tenemos a unos 100 metros a un grupo de 7 efectivos que están por supuesto con los escudos y son policías especiales y tenemos a otros 100 metros para la derecha también a un grupito de unos 7 policías y para atrás a través de las rejas, si uno pudiera contabilizar hay más de 100 efectivos a la derecha nuestra y a muy pocos metros. Realmente estamos en el medio, pero bueno, los pibes vuelven a avanzar y realmente cuando vemos las caras son nuestros hermanos, son nuestros compañeros de organización y son nuestros hermanos mapuches. Realmente una indignación total de todos nosotros es que frente a la movilización que se está haciendo en contra de algo donde el pueblo tiene todo el derecho a opinar, que es como es este acuerdo de la provincia con YPF, se reprima de esta manera. Realmente esto es al estilo de Jorge Omatovic y cuando acá el gobernador quiere diferenciarse de Jorge Omatovic solamente se tiene que acordar de cómo en el año 2007, después de la muerte del maestro Fuente Alba, cómo no lo denunció por todo lo que estaba sucediendo. Y ahora reprime exactamente de la misma manera de cuando mataron a Fuente Alba. Realmente no puede... Mirá, ahora empezó de vuelta. Uh-huh. No se puede hacer la asociación, no. Sí, ahora empezó de vuelta, ahora recrudece, realmente ahora no hay tanto humo, pero sí comienza nuevamente el tema de las balas de goma, ¿no? Uh-huh. Tenemos compañeros heridos en las piernas, en la cara, realmente, bueno, las consecuencias de todo lo que está pasando lo vamos a tener que debatir realmente en las multisectoriales de acá de Neuquén. Pero bueno, es una situación que tiene que conocer todo el país, ¿no? Es impresionante. Nati. Impresionante, como decía el Tamina recién, lo estaba escuchando, si uno viera la diferenciación y la falta de justicia social que hay en Neuquén. La gente que con 10 grados bajo cero vive en casas de cantonera y uno ve la mega estructura de la legislatura de Neuquén, ahí ya eso es nada más que un generador de violencia, ¿no? Y ahora empezó nuevamente el tema de las balas de goma. Y ahora comenzaron de vuelta los gastos. Sí. Esa es la situación que estamos viviendo en Neuquén. ¿Has visto, estás escuchando el informe ahí mismo, ¿no? En el medio de la represión de Natalia Cantero, que ha podido guarecerse junto a Jorge Altamira y seguramente algunos compañeros más en un local, está en un local, ¿qué? En un local de ropa, digamos, se metieron en un negocio. Es un negocito de comida, sí. Un negocito de comida que gentilmente nos han permitido quedarnos porque realmente no se puede abrir la puerta. Porque acá en el negocio vive una familia también, si abriéramos la puerta no se puede respirar. Claro, y afuera se está, lo que vos escuchás de fondo son las detonaciones tanto de los gases lacrimógenos como de las balas de goma. A ver, Nati. No, sí, te escucho perfectamente. No, y te decía que lo que se puede ver afuera, me imagino que es un panorama de gente yendo y viniendo, es decir, la gente se repliega. Nosotros tenemos a la derecha, de donde te estoy hablando, en la legislatura de Neuquén, todo rodeado de policías, las vallas, atrás de las vallas algunos policías, otros han avanzado en este momento por la puerta principal, están entrando escaleras y están saliendo de bomberos y están saliendo los policías, que ellos mismos tiran vallas para poder adentrarse hacia donde está la movilización para reprimir. Ahora nuevamente, no, impresionante, ahora nuevamente cartuchos, muchos cartuchos de gas lacrimógeno y bueno, ustedes escucharán que están detonando nuevamente. Los chicos avanzan, la gran movilización está a nuestra izquierda y es la mayoría de la gente. Hay un grupo muy importante porque vos fijate que como había un paro de la CTA y las organizaciones que le integran, la gente se estaba organizando en sus sindicatos y estaba llegando de a poco porque la concentración era en la Universidad Nacional del Comahue, que queda acá a pocos metros. En esos momentos, apenas se están juntando, o sea, una hora después, se da por entendido, empezamos a conocer la noticia de que adelante ya estaban reprimiendo y se habían herido a las 11 de la mañana. Entonces la gente empieza a llegar ahora en un Neuquén que está absolutamente sitiado, porque desde ayer a las 20 horas cerraron con valla la mayoría de las cárceles de acceso principal a la legislatura de Neuquén. Así que bueno, una situación premeditada, realmente, si uno tuviera que decir, ahora nuevamente están tirando gases nuevamente y balas de bomba. Sí. Y un silbido colectivo de parte de todas las organizaciones que hoy al unísono le gritaban que se vayan, que dejen de reprimir, bueno, realmente una situación delicada. Lo último, Nati. Que esperamos que están, inclusive los compañeros del CEJUN, que son del gremio de judiciales, docentes, los trabajadores de Sanón, compañeros partidos de izquierda, legisladores, el compañero Raúl Godoy, diputado del Frente de Izquierda, la multisectorial contra la represión y la impunidad, hay compañeros de la multisectorial contra el fracking, es la movilización más representativa que ha tenido Neuquén en los últimos tiempos, ¿no? O sea que hoy por hoy se puede decir que se está reprimiendo a todo el pueblo de Neuquén. Justamente iba a preguntarte por algunos de los diputados que están en contra de este acuerdo entre Chevron y el Estado argentino. ¿Están afuera o están adentro? Godoy, por citar un caso. Por supuesto, Godoy está ocupando gas en estos momentos, me acordé cuando vi pasar. Sí, por supuesto, los compañeros que están en la legislatura y que han votado en contra están afuera acá con nosotros, ocupando gas. ¿Y quiénes son los que han votado en contra, que te acuerdes de a qué partidos pertenecen? Sí, mayoritariamente el Movimiento Popular Neuquino. Es el partido político de hace 50 años. Acaba de caer un gas acá, en la puerta de nuestro lugar. No, sí, vemos a los compañeros del Sanón, sí, que siempre le ponen el cuerpo a todo ahí adelante. Principalmente el Movimiento Popular Neuquino, que es el partido político que gobierna esta provincia hace más de 55 años. Esos, ¿no?, son los que votaron a favor, pero hubo gente... Hay colectoras como el MUN, que pertenecen al kirchnerismo, que también han votado a favor del acuerdo con el PF. ¿Y quiénes se oponen? Se oponen principalmente los partidos de izquierda. principalmente el Frente de Izquierda. Bueno, ahora como para estar diciendo que no va a avanzar más la policía, con bombos y todo, la gente avanza, y avanzan mujeres también, y se está avanzando como para marcar un poco el terreno, ¿no? La policía está cada vez con los gases, y cada vez que ataca lo que hace es separar mucho más a la movilización del lugar, ¿no? De la legislatura. Yo realmente creo que si hubiera un poco de cordura no se debería permitir que hoy haya sesión alguna en esta legislatura, que es una legislatura de la vergüenza para todos los neuquinos. Acá está Patricia Jure al frente nuestro, y está, que es la que sigue el tema de la legislatura es la que continúa el mandato del Frente de Izquierda acá en la legislatura después de Raúl Godoy. ¿Podremos charlar ahí con ella? Acaba de pasar, pues estaba con la boca vendada y todo. Acaba de pasar. A ver, ¿la puedo ubicar? No la puedo ubicar. Está bien. Acaba de pasar rápidamente. Claro, sí. Porque ustedes, insisto, para quienes recién llegan, Natalia Cantero, a quien estás escuchando, está dentro de un negocio, afuera está la manifestación siendo reprimida, y las personas que ya va nombrando están pasando por afuera. Dale, suerte. Obviamente. Igualmente acabo de salir, así que a ver, la voy a encontrar a Jure. No, es la gente está avanzando. Hay compañeros de todas las organizaciones. Estoy buscando a Patricia Jure. Bueno, realmente es mucha importante la cobertura de parte de compañeros de medios alternativos. Están los compañeros de 8300, pero también han venido todos los masivos acá. Recién hice una nota que la voy a subir más tarde a Peti Pichinian, que es representante de la Confederación Mapuche. Y mira, imposible trabajar así. Y te voy a dar con Eli Hernández. Eli, que es la mamá del chiquito asesinado por la policía en el oeste hace un año. Te doy con ella para que haga un análisis breve de la situación. Vale. Hola, ¿qué tal? Perfecto. Eli, bienvenida aquí, Fernando Tevele, a través de la retaguardia. Bueno, contanos el clima que se está viviendo allí. Lo que estamos viendo acá y lo que vemos cada vez que el diputado sale a reclamar. Vemos a una policía que solamente sirve para esto, para reprimir al pueblo trabajador. Pero lo que mejor se va a hacer es salir a la calle y a reprimir a los jóvenes. Así que asesinaron a Brian. Esa es la policía que tenemos acá en Neuquén, que salió fusilado en el 12 años y que hoy reprima al pueblo porque se opone a que vengan a contaminarnos en nuestra provincia. Eli, le cuento a la gente, es la mamá de Brian Hernández, que fue asesinado en un caso de gatillo fácil allí en Neuquén. Me imagino, para vos, siendo víctima de la acción de la policía, lo que debe implicar ver a la policía de nuevo a la carga, ¿no? Justamente, lo único que te produce esto es una sensación de impotencia y de bronca, y de ver que ese es el rol que tiene la policía. Eso es lo que te da bronca. En los barrios vivimos todo el tiempo la represión policial, así como se está viendo en este momento acá fuera de la legislatura. Reprimen a los jóvenes. Brian fue asesinado con un tiro en la nuca teniendo solamente 14 años. Hoy por hoy se puede justificar que todo lo que este gobierno inventó de que Brian iba armado y sus amigos fue todo mentira, y lo comprobó la justicia. Esa es la policía que tenemos. Esa policía con la que tenemos que convivir acá en Neuquén. Eli, lo que pudiste ver vos allí formando parte de la manifestación es mucha gente herida. Ayúdanos a contarle a la gente de qué grado fue la represión que se dio. Lo que está viendo acá es terrible. Es un nivel de agresión que tiene la policía hacia las casas. La única cosa que se intentó fue hacer pintadas. ¿Qué fue lo que pasó? Comenzó a reprimir en el instante, ya nos estaban esperando. Este es el plan de seguridad que tiene el ministro Bastamisa, que asesinó a Brian. Este es el plan de seguridad que tiene la provincia de Neuquén, donde nos dejan a todos en esta condición de bronca e impotencia, donde uno tiene que salir a la calle. Ahí estamos escuchando de fondo a la cosa que está más tranquila, evidentemente, y por eso la gente... ¿O no? ¿Sabes qué? No estamos tranquilos. Lo que estamos haciendo es, nos están reprimiendo, han avanzado tantas cuadras que lo único que están, nos están corriendo. Por eso yo me estoy alejando de donde está toda la gente. ¿Me podés escuchar? Te escuchamos perfecto. ¿Sí? Bueno, Fernando, realmente muy agradecidos de la cobertura, porque a medida que uno avanza va pasando esto, que no se puede avanzar, porque realmente es esa la palabra. hay ensañamiento de parte de los compañeros, nos están encerrando por todos lados, y claro, es una encerrona esto, es una encerrona, han puesto vallas por tantos lados que realmente ponerse por determinados lugares es ir al fuere. Hay una cantidad tan, pero tan enorme de policías que se vuelve, claro, ya se puede, es imposible respirar. Bueno, Nati, quedamos a disposición. Sí, si te parece, nada, preocupate ahora por la seguridad, sí. Por estar tranquila. En un ratito, cuando la cosa se tranquilice, volvemos a comunicarnos desde ya. Está, te agradecemos. Marina, ¿estás bien? Bueno, te agradecemos, gracias, el contacto. Compañero. Un abrazo. Salta. Bueno, escuchábamos entonces allí a Natalia Cantero, de la Red Nacional de Medios Alternativos, allí en la provincia de Neuquén. Represión, grave represión, la que se dio en la provincia de Neuquén, y la verdad es que el panorama es por demás preocupante, ¿no? Porque sobre todo uno está tomando dimensión de la cosa en la medida que va escuchando los testimonios. Ahí escuchábamos también a Eli, la mamá de Brian Hernández, que fue asesinado en un caso de gatillo fácil, lo escuchábamos a Jorge Altamira, y en todos los casos... de fondo, las detonaciones, tanto de los gases lacrimógenos como de los disparos con bala de goma, y esta cuestión de querer retroceder y encontrarse con vallas por todos lados. Nos vamos a ordenar un poco y estamos regresando en un instante para actualizar la información, si les parece.